recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Si compartes este video, afirmarás mucho más este mensaje en tu corazón. Que Dios te bendiga. Salmo para cuando estás triste.